Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En nuestra vida tenemos que ejercitarnos muchas veces en el perdón. Este exige amor y comprensión. Se cuenta que dos jóvenes alumnos se desafiaron a pelear y se fueron a un campo a golpearse a pedradas. El joven Santo Domingo Sabio se colocó en medio de los dos peleadores con un crucifijo en las manos y les dijo: antes de lanzarse la primera piedra, miren a Cristo y digan: Jesús murió perdonando y yo no quiero perdonar a mi compañero. Estas palabras desarmaron a los airados jóvenes. Soltaron las piedras, se dieron la mano y volvieron a ser amigos. Pensemos que el perdón es una decisión que exige realizar un gran acto de amor y de comprensión. Perdonar es amar incesantemente. El verbo latino perdonare lo expresa con mucha claridad. El prefijo per intensifica el verbo que acompaña, donare, es dar abundantemente, entregarse hasta el extremo. Un poeta alemán ha dicho que el amor se prueba en la fidelidad y se completa en el perdón. Sin embargo, cuando alguien nos ha ofendido gravemente, el amor apenas es posible. Es necesario, en un primer paso, separarnos de algún modo del agresor, aunque sea solo interiormente. Mientras el cuchillo está en la herida nunca se cerrará. Hace falta retirar el cuchillo, adquirir distancia del otro. Solo entonces podemos ver su rostro. Un cierto desprendimiento es condición previa para poder perdonar de todo corazón y dar al otro el amor que necesita. Una persona solo puede vivir y desarrollarse sanamente cuando es aceptada tal como es, cuando alguien la quiere verdaderamente y le dice: es bueno que existas. Hace falta no solo estar aquí en la tierra, sino que hace falta la confirmación en el ser para sentirse a gusto en el mundo, para que sea posible adquirir una cierta estimación propia y ser capaz de relacionarse con otros en amistad. En este sentido, se ha dicho que el amor continúa y perfecciona la obra de la creación. Amar a una persona quiere decir hacerle consciente de su propio valor, de su propia belleza. Una persona amada es una persona aprobada, que puede responder al otro con toda verdad: te necesito para ser yo mismo. Si no perdono al otro, de alguna manera le quito el espacio para vivir y desarrollarse sanamente. Este se aleja, en consecuencia, cada vez más de su ideal y de su autorrealización. En otras palabras, lo mato en sentido espiritual. Se puede matar realmente a una persona con palabras injustas y duras, con pensamientos malos o sencillamente negando el perdón. El otro puede ponerse entonces triste y pasivo y amargo. Kierkegaard hablaba de la desesperación de aquel que desesperadamente quiere ser él mismo y no llega a serlo, porque los otros lo impiden. Cuando, en cambio, concedemos el perdón, ayudamos al otro a volver a la propia identidad, a vivir con una nueva libertad y con una felicidad más honda. También decíamos que se requiere una gran comprensión. Es necesario comprender que cada uno necesita más amor que merece. Cada uno es más vulnerable de lo que parece. Y todos somos débiles y podemos cansarnos. Perdonar es tener la firme convicción de que en cada persona, detrás de todo el mal, hay un ser humano vulnerable y capaz de cambiar. Significa creer en la posibilidad de transformación y de evolución de los demás. Si una persona no perdona, puede ser que tome a los demás demasiado en serio, que exija demasiado de ellos. Pero tomar a un hombre perfectamente en serio significa destruirle. Todos somos débiles y fallamos con frecuencia. Y muchas veces no somos conscientes de las consecuencias de nuestros actos. No sabemos lo que hacemos. Cuando, por ejemplo, una persona está enojada, grita cosas, en el fondo no piensa lo que quiere decir. Si la tomo completamente en serio, cada minuto del día, y me pongo a analizar lo que ha dicho cuando está enojada, puedo causar conflictos sin fin. Si lleváramos la cuenta de todos los errores de una persona, terminaríamos transformando en un monstruo hasta al ser más encantador. Tenemos que creer en las capacidades del otro y dárselo a entender. A veces impresiona ver cuánto puede transformarse una persona si se le da confianza, cómo cambia, si se le trata según la idea perfeccionada que se tiene de ella. Hay muchas personas que saben animar a los otros a ser mejores. Les comunican la seguridad de que hay mucho bueno y bello dentro de ellos, a pesar de todos sus errores y caídas. Actúan según lo que dice la sabiduría popular. Si quieres que el otro sea bueno, trátale como si ya lo fuese. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.